gente de la municipalidad. Justamente cambiamos de lugar porque la semana pasada el municipio salía con una declaración a través de dos organizaciones pro vida, pro aborto clandestino, para que la municipalidad, el municipio, se declare pro vida. Entonces, desde la Asamblea por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, quisimos modificar el lugar. Estábamos concentrados en la Plaza 25, decidimos volver a venir acá a la municipalidad justamente para... Los servicios, indudablemente, que hoy están trabajando como nunca, así que va a ser bastante difícil hablar con Tamara Barrio Nuevo, por lo visto, así que intentaremos nuevamente comunicarnos con ella. Sí, tuvimos problemas ahí con la comunicación, vamos a ver si podemos salir. Lo que sí estaba contándonos Tami, entonces, que la convocatoria era ahora, ahí estaban juntándose en la municipalidad, y que mañana hay una convocatoria también, justamente para hacer esta denuncia concreta a lo que se sacó desde el municipio como un proyecto que presentaron ciertas personas para que se declare el municipio... Se declaró el municipio a favor de la vida. A favor de una actividad ilegal, lo que yo siempre les digo, desde que salió esta noticia de que qué vanguardista, ¿no? El municipio de La Rioja, porque lo que está haciendo es avalando una situación de características ilegales, porque no está a favor de la vida, está en contra de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y tenga la posibilidad de que no sea una cuestión de clase, meramente, ¿no? De que si no tenés obra social, tengas que caer en la clandestinidad para poder practicar un aborto. Acércate a hablar. No perdamos más el tiempo. Hola, sí. Creemos el momento en que nos encontremos para imaginar. Si me decías concretar, quiero escuchar. La tercera es la vencida. Ahí vamos, con la tercera es la vencida. Ahora sí, Tami, ¿estás ahí? Sí, ahí está, perdón, unos inconvenientes con el teléfono. Nos decías, sí, Tami. Sí, que bueno, ahora estamos concentrando en la municipalidad, mañana vamos a estar concentrándonos en el Consejo Deliberante justamente para repudiar que la semana pasada se presentó una proclama por parte de dos asambleas o organizaciones pro aborto clandestino de La Rioja, del PRO justamente, que votaron a favor de esta enmienda o declaración que dice que la municipalidad, o en realidad sí, el municipio, es pro vida. En relación a eso, es que ahora estamos llevando a cabo una asamblea en la municipalidad y mañana vamos a estar concentrándonos a partir de las 9:30 de la mañana en el Consejo Deliberante para repudiar justamente este accionar de los concejales, que demuestra una vez más la hipocresía con la que se manejan, porque es justamente una negación tremenda a la realidad concreta de que miles de mujeres mueren por aborto clandestino, una cuestión de salud, de políticas de salud que lamentablemente ninguno de los políticos y funcionarios está dando algún tipo de solución. Así que vemos que, bueno, una vez más el movimiento de mujeres tiene que ir a movilizarse a las calles de manera inmediata. Y mañana vamos a estar haciéndolo en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Hay sesión mañana, Tami, en el Consejo. Sí, mañana sesionan de nuevo. Uh-huh. Queremos ver si podemos hacer una concentración, al frente del Consejo Deliberante a partir de las 9:00, uh-huh, para, bueno, no dejar pasar esta votación, que aparte votaron 4 concejales que son del PRO, son radicales además, que, bueno, demuestran básicamente la hipocresía con la que se mantienen y que no representan a ninguna de nosotras y a ninguna de las mujeres que lamentablemente tienen que morir o tener que vivir situaciones tremendas para practicarse un aborto. Entonces vemos que es una tremenda hipocresía y no refleja una realidad de la provincia. Y me gustaría saber si, por ejemplo, estuvieron con Giselle cuando no pudo hacerse el aborto, uh-huh, en el Hospital Veraballo, o qué realidad tienen acerca del aborto. Lamentable, la verdad, porque algo tan concreto como es el aborto, que lo viven las mujeres todos los días, porque el aborto existe y va a seguir existiendo. Entonces, de que la parte de los políticos y los concejales de la provincia tomen esta decisión, la verdad que es totalmente contraproducente y demuestra una postura misógina en relación a las mujeres y a sus derechos. Tami, estuvo, por lo que tengo entendido, también este proyecto presentado de mano de gente que, digamos, religiosa también, organizaciones que tienen que ver con la iglesia, apañando justamente estos concejales, poniéndose desde un lugar que no es el que les corresponde, si son... digamos, si representan a todo el municipio, a toda la ciudad, tomando partido, digamos. Hay dos organizaciones que son pro vida, pro aborto clandestino, me gusta decir a mí, que a través de la propuesta de Selva Puga, que es un concejal del PRO, y a través de la votación de Diego Narváez, Alcira Brizuela, Andrés Cejas y Washington Córdoba, es que se aprueba esta declaración, sí, esta, sí. No sé si llega a ser una ordenanza, pero una declaración por parte del municipio en declararse pro vida. Así que, bueno, estos concejales, la verdad que es un repudio tremendo por parte de la asamblea, de la campaña por el aborto legal acá en La Rioja. Y bueno, sabemos y lo primero que vamos a hacer es tomar medidas mañana en el Consejo Deliberante para repudiar con nombre y apellido a cada uno de estos concejales. Claro. Tami, igual también, de alguna manera, el declararse es como que no, si no se tuviese conocimiento de, en caso de que la ley por el aborto legal, seguro y gratuito se llegara a aprobar a nivel nacional, digamos, ¿qué implicancia tiene que una declaración de municipio se declare a favor de la vida? Que aparte, esa creo que es una ordenanza, creo que deja bastante amplio, como que no se define demasiado, digamos, con qué se respecta. Si nosotros decimos que estamos a favor de la vida, también de la vida de las mujeres, se podría tomar. Me parece también como algo bastante burdo, sino como algo que muy irresponsable. Muy irresponsable, muy falta de fundamentos a la hora de discutir, porque aparte lo hacen a puertas cerradas, no como los debates que se están llevando en el Congreso, que es un avance, ¿no? Que varias mujeres y representantes del pueblo, de la ciudad, van y participan, exponen sus posturas políticas, hay un debate fluido y serio, y no como sucedió la semana pasada en el Consejo Deliberante, que lamentablemente se llevó a puertas cerradas, y es lo que más o menos queremos dejar en claro mañana en el Consejo Deliberante, que no todas las mujeres, no toda la ciudad de La Rioja está a favor de la muerte de mujeres en la clandestinidad por abortos mal practicados o demás. Entonces, creemos que esto refleja una falta, un atropello total a la democracia y a la exposición de nuestros fundamentos como mujeres y sobre todo con este derecho tan importante como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bien, Tami, entonces recordamos la convocatoria mañana en el Consejo Deliberante a las 9 de la mañana, ¿sí? Exactamente, a partir de las 9:30 vamos a estar en el Consejo Deliberante y bueno, vamos a ver si es que los medios nos acompañan, es muy importante que esto se pueda difundir. Bien, muchísimas gracias por la comunicación, Tami. Mañana estaremos siguiendo esta actividad. Bueno, muchas gracias a usted. Hasta luego. Ahí hablábamos con Tami Barrio Nuevo, que está ahora en la municipalidad, en la asamblea que se hace todos los martes, bajo la consigna del pañuelazo, todos los martes verdes, acompañando la discusión en el Congreso, ahí en la